Exactamente, utilizamos un poco la frase para dar a entender que lamentablemente la deuda está asociada a la Argentina desde sus comienzos, y nuevamente en este periodo de Mauricio Macri ha resurgido como una problemática para preocuparnos. Digo, desde los comienzos y ahora, porque tuvimos un impasse en algunas partes de la historia, sobre todo en la época de 2003-2015, donde por vocación política se mejoraron todos los indicadores en cuanto a la deuda. Por eso jugamos con las palabras tanto nuevo como viejo, ¿no? Y además, a ver, ¿en qué medida esto... No solamente que es un problema, ¿no?, sino que es un, digamos, literalmente es un peligro para el futuro del país, porque, digamos, siempre estos procesos de endeudamiento, tienen una mirada muy cortoplacista, digamos, en términos del negocio financiero que esto suponen, y eventualmente esto termina explotando, digamos, por el aire. Ya lo vivimos, no tiene chance, me parece, de terminar de otra forma que explotando. Mira, nosotros, parte de la charla, no quiero adelantarla mucho, pero en una de las partes hacemos una lectura histórica, repasamos un poco la historia para comprobar un poco lo que vos acabas de decir, que cada uno de los procesos de endeudamiento que vivió el país indefectiblemente después terminaron en crisis financieras, pero también obviamente con su traslado en la parte social y de empleo y todas las variables reales, es decir, las que siente el pueblo en el día tras día. Y creo que este, desde nuestra perspectiva, no va a ser la excepción. Todo lo contrario, con la velocidad que nos estamos endeudando, no podríamos estar arriesgando obviamente una fecha, pero vamos camino a una situación peligrosa. A una situación peligrosa, exactamente. ¿Cuándo sería, digamos, un proceso en el que se endeuda un país, algún ejemplo, que se endeuda el país, pero está bien? Digo, para desmitificar que toda deuda que se tome termina en un problema. En algún momento hay ejemplos de tomar deuda, pero que se invierta bien eso y que genere productividad, que funcione, o no. O si se toma deuda, sonaste. ¿Cómo sería? Mira, me parece muy acertada tu pregunta, porque en torno a eso hay una discusión, digamos. Hay distintas visiones. Nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo también con mi compañero Fernando Peirano, somos de la idea de que per se la deuda no es un problema, en el siguiente sentido. El mayor problema de la deuda es para qué se utiliza. Y aquí viene un poco la respuesta a tu pregunta. No es lo mismo tomar la deuda para lo que está sucediendo ahora, con los resultados que vamos a ver, que si en caso de haber tomado los, por ejemplo, 50 mil millones de dólares que se tomaron durante el año 2016, todos nosotros los hubiéramos visto en más autopistas, más hospitales, fábricas nacionales, en inversión en Vaca Muerta para luego generar divisas y poder repagar la misma deuda que tomamos. Con lo cual ahí hay una discusión. Hay algunos que dicen que la deuda externa por sí ya es un problema, y nosotros estamos más de la línea que el problema es para qué se utiliza. Así que sí, desde nuestra visión, cuando la misma deuda externa se invierte en el país para agrandar la capacidad contributiva, para que esta economía pueda generar los dólares suficientes en un futuro para poder repagarla y a su vez brindarle mejores servicios, mejores calidad de vida a sus ciudadanos, es una buena herramienta. También podríamos estar diciendo que con la riqueza que tiene nuestro país podríamos no estar necesitando a la misma, y sí hacer que los inversores privados, los particulares propios argentinos, vuelquen sus propios ahorros generados en el país dentro de su frontera. Ese sería otro capítulo aparte que también podríamos estar debatiendo. Y por ahí entender que no se trata esto de un problema solamente económico, es una cuestión política, es un problema de carácter político, en tanto en cuanto la decisión de tomar determinado tipo de endeudamiento para determinado tipo de fin es una decisión política que termina teniendo impacto en la vida cotidiana de las personas. Exactamente. Mira, nosotros hacemos un poco énfasis en esto. Si bien nosotros somos economistas, nosotros siempre sabemos que la política está por encima de la economía, con lo cual cualquier proceso de endeudamiento o de desendeudamiento nace de una decisión política, como vos bien decís. Y realmente podemos estar marcando que acá hubo una decisión política de endeudarnos, y ya me voy adentrando en un poco en la charla, en algunos ítems de la charla, en un hito que podríamos marcar para la era Macri, que fue el arreglo con los fondos buitres. Ni bien asume Mauricio Macri, da esa imagen, sintetiza lo que va a ser su periodo, arreglando de una manera muy laxa, muy blanda, con los acreedores internacionales para abrir así la lluvia de dólares vía endeudamiento, no vía inversión productiva como él nos había prometido, ¿no? Claro, y ahora una de las últimas informaciones, creo que es de la semana pasada, es una emisión de deuda en la que se pone como, bueno, vos mencionabas Vaca Muerta, se pone como garantía Vaca Muerta, y a la usanza de los 90 y antes incluso, lo que posteriormente generó los problemas que generó con las demandas de los fondos buitres, se cede soberanía jurisdiccional en tribunales de Londres y de Nueva York, con lo cual, se genera un contexto, una base, digamos, de condiciones para que, volviendo al principio de la charla, esto vuele efectivamente por el aire en algún momento. Exactamente. Sí, ahí lo podríamos tener como dos lecturas. Ahí podríamos estar mirándolo como que el mercado financiero internacional ya le está empezando a poner condiciones cada vez más duras para poder volverla a prestar, con lo cual hasta el propio mercado está viendo que la Argentina está en un proceso de endeudamiento que el resultado va a ser que va a tener dificultad de pago, con lo cual quieren tener un reaseguro mayor. Ya no se van a limitar con una rentabilidad mayor por el mayor riesgo, digamos, sino que van a querer tener algún aseguro para el cobro en algún futuro. Y la verdad que esto es preocupante. La verdad que es impensado, nunca se había hecho en la historia algo así. Y también a mí me preocupa un poco en términos de la sociedad, que pensé que habíamos aprendido parte de que la deuda era un problema, de que era preferible no endeudarnos o endeudarnos a medida que el país podía tener capacidad de pago, y lamentablemente estas noticias pasan como noticias simples cuando en realidad son bastante peligrosas, como vos bien lo describís. Bueno, entonces la invitación, Matías, para esta tarde, 19:30, en España 60, el título de la charla es Deuda Externa, un nuevo viejo problema argentino, organizado por la 27 de octubre, con tu presencia y la de Fernando Peirano. Agradecerte el contacto, que renovaremos más temprano que tarde. Bueno, te agradezco y hago extensiva la invitación a todos los que quieran participar. Nosotros vamos a hacer solo un disparador hablando de esta temática en particular, pero la idea es después escuchar opiniones, intercambiar ideas y obviamente enriquecernos con las opiniones y ideas de todos para irnos con algo más profundo en nuestra conciencia.